Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tengan la tierra, la tendrán los que luchan. Los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suba. Último, buenos días, buenas tardes, buenas noches de este 2021. Estamos en Ciudad Campo, desde la Ronda FM, desde Colonia Carolla, Córdoba, junto a la Negra Matilde Ramos, en un nuevo programa de Ciudad Campo, como decimos siempre, y en este caso la edición número 42, Negrita. ¿Cómo anda usted? Buen día, buenas tardes, buenas noches. A ver. Bienvenidos a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, último programa. Muy bien, veo que está acompañada ahí en el estudio. Hola, ¿cómo estás, Ramiro Chávez? Un gustazo hacer este programa, este último programa del año 2021, un año pandémico, y que se viene con todo reforzado con bichos y todo, ¿no? Bueno, acá estamos con una secretaria que... Hola. Que hemos contratado esta prueba. Sí. Vamos a ver complicado, si... Complicado, sí, hablar con la mano en la boca. Sí, no, no, es complicado. No, no, ahí. Hay que sacarse la mano en la boca y hablar correctamente. Así que bueno, estamos ahí practicando para lo que se viene el año que viene, el espacio de Ciudad Campo, pequeñas voces que nacen de la tierra. Ya quiere trabajar menos, ¿te ve? Hola. Bueno. Bienvenida sea... Francesca. Sí. Bueno, gracias. Sí, sí. ¿Quién le dice que el programa 444 de Ciudad Campo no estará siendo conducido por Francesca de acá a 15 años, por Obvio. Ejemplo? ¿Sí? No, tengo 8. Bueno, 8, 15, 23 años va a ser no, una... No, no, tengo 8, no 15. Bueno, pero te sumamos 15. No. Bueno, no me sumé 15. Nos quedamos en el presente. A ella le gusta ser niña. Che, sí. Bueno, entonces, a partir de ahora vamos a empezar el programa, que me encantó la idea que construimos conjuntamente, Rami, que es de utilizar... la bioconstrucción como una herramienta alternativa a construcciones más, construcciones renovables, construcciones cuidadas con el medio ambiente. Sí, Negrita, es un tema que no hemos tocado en esta segunda campaña de Ciudad Campo. Tiene que ver con un nuevo modelo, o más que nuevo, ir entremezclando lo que es, bueno, lo de nuestros tiempos de ahora y lo que fue ancestralmente, aquellas casas de barro, techo de paja, la vida en el campo y diferentes formas de construir que distan mucho a lo que es la arquitectura tradicional y que en algunos casos, bueno, está bueno tenerlo presente porque no es un modismo, sino que ya es una forma que ha sido muy estudiada, muy perfeccionada y que cada vez hay más casos y más construcciones. Así es, aparte con, digamos, es una alternativa para poder económica, renovable y demás. Así que bueno, vamos a escuchar estas voces que cuidan el medio ambiente, estas voces que construyen de manera alternativa. Sí. Y bueno, ¿te parece que larguemos el último, la última edición del 2021 de Ciudad Campo? Y además de eso, sí, podemos hablar de que van a haber programas especiales durante el verano de Ciudad Campo. Sí. Uno, o dos, o tres, o cuatro, tal vez, depende de la zona turística que nos convoque. ¿Te parece? Sí, sí, usted se está rifando, me parece. Está no, ahí escuchando ofertas. El fin de semana estuvimos hablando con Lasles, compas de Capilla del Monte. Sí. Le dicen sonso a ustedes. Claro. Que dijimos, para febrero vamos a pasar el carnaval allá y bueno, y hacemos un Ciudad Campo. Bueno, también vamos a ver y vamos a charlar con compañeros y compañeras relacionados a la radio comunitaria y que tienen la particularidad de tener justamente su casa, su estudio, su sala de producción y demás a través de lo que es la bioconstrucción. Estamos hablando de dos casos bastante cerquitas aquí en la provincia de Córdoba. Estamos hablando de Radio Curva, de la ciudad de Sal Si Puedes, aquí nomás en las Sierras Chicas, que muchas veces hemos compartido y hay un ida y vuelta permanente. Y también, Negra, lo que fue también la visita ahí en Anisacate. Sí, el hermoso estudio de Generadas en el Aire estuvo el viernes pasado transmitiendo desde allí, en un estudio maravilloso, construido a todo pulmón por los chicos. Así que nada, un fuerte abrazo a las les compas de la local para Bachasca, que nos recibieron con mucho cariño. Sí, sí, sí. Así que imagínese que no es moco de pavo hacer, digamos, llevar adelante lo que es la permacultura, la bioconstrucción y demás, que se ha logrado perfeccionalizar para que también sirva como un estudio en donde el sonido suena bien, en donde se maneja la temperatura cuando hace frío, cuando hace calor, y está todo muy bien pensado también. No solo los materiales, sino la ubicación con el sol. Bueno, hay de mucho para aprender el día de hoy, Negra. Le digo, toco de oído nada más. Conozco muchos y muchas amigas que se dedican a esto y que están tirándose a la pileta, pero nunca, como en tantas cosas, ¿no? El manos a la tierra, el manos al barro, a veces deuda pendiente todavía. Así es. Bueno, yo te diría que también toco de oído, así que nada, vamos a hacer este programa como salga. Bueno, empezamos justamente revalorizando este tipo de construcción y escuchándolo a través del amigo y compañero de Ciudad Campo, capaz que sí, capaz que no, no sé, el Piti Álvarez. Dale, sí, le encanta la luz. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Thank you. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Y acá damos inicio a este Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, último programa. Y justamente para empezar a hablar de la bioconstrucción, creo que tiene que partir desde la experiencia personal, porque entiendo que tiene que ser un cambio, una transformación en creer en la conciencia ecológica, en sentirse parte de esta maravillosa tierra, madre tierra. Y por eso mismo justamente nos fuimos hasta el Valle de Parabachasca y encontramos allí a nuestro compita de Radio Local Parabachasca, Nahuel Cornejo, que te damos la bienvenida a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Y te queremos preguntar, ¿cómo nació esta inquietud por la bioconstrucción? Hola, negra, ¿cómo andás? Buenas noches, buenas tardes. Hola Rami, que está por ahí seguro. ¿Cómo andamos, Nau? Sí. Bien, muy bien, che, acá en la radio local para Parabachasca, sentado en este momento. Como tiene que ser. Así sí. Es, como haciendo, tiene que ser. Pero mire la particularidad, negrita, y también le contamos a la audiencia. Esto tiene, no sé, sin querer queriendo, nos salió pegar las radios comunitarias, las voces participativas, uh-huh. activas, y el tema del día, que es la bioconstrucción, construcción en seco, construcción natural. Vamos a ver qué tiene para contarnos nuestro amigo Nahuel Cornejo. Bueno, mira, justo ahí escuchándolos a ustedes pensaba un poco que a veces la bioconstrucción o construcción ecológica o sustentable, bueno, lo nombran de muchas formas, parecería algo como nuevo, pero uh-huh. en realidad es algo que tiene miles y miles de años. O sea, en realidad la forma de construir con madera y con tierra arcillosa es algo de las primeras casas de los humanos, hacían así. Y de hecho, hay partes en Medio Oriente que hay, las casas están todavía están hechas así, y casas de, hay edificios de 3.000 años que siguen en pie y fueron hechos con tierra arcillosa. Luego lo que pasó, bueno, en la revolución industrial y con el descubrimiento del cemento, se descubrió un negocio, uh-huh. un negocio más. Entonces hay un lobby gigante para hacernos creer que en realidad la construcción, que hoy en día a vos cualquier hablas de construcción en cemento y te dicen construcción tradicional. Tradicional no tiene ni 100 años este tipo de construcción que es con cemento, con hierro, con ladrillo, con diferentes tipos de ladrillo, lo que vemos en todos lados, digamos, ¿no? Sí, como se dice ahí, Nau, disculpame, meto la cuchara, sí. Porque también ha pasado con el sistema de producción hortícola o de las chacras, que se dice el formato convencional, ¿no? Cuando es el que lleva agrotóxico y que tiene que ver con el paquete tecnológico de las grandes multinacionales y demás. Bueno, algo similar, algo que ha sido instituido no hace tantas décadas, se lo piensa como que es siempre fue así, ¿no? Claro, bueno, se lo piensa, quizás nos quieren hacer que lo pensemos así, ¿no? Claro. También hay como un lobby para eso, para que esto es lo establecido, el resto es marginal. Y en realidad, bueno, no es nada marginal la bioconstrucción. También hay un imaginario popular del ranchito, del campo, ¿viste? Un cuadradito sin ventanas, con techo de paja, que había problemas con la vinchuca. Y bueno, eso era una cuestión más bien de diseño arquitectónico, pero después no tiene nada que ver con los materiales con los que se usa, porque hay casas de chapa que son súper diseño y hay casas de chapa en las Villas Miseria que son horribles. No tiene que ver con el material, ¿no?, que se va a construir. Y bueno, después de esto, teniendo esta amplia gama de materiales y formas de construir, hay una cosa que seguramente la han hablado en alguno de los programas, que es la huella de carbono, que es los materiales, o sea, todo lo que tenemos a nuestro alrededor tiene una huella de carbono, que es cómo hizo ese elemento para llegar hasta ese lugar que está, cuánto dióxido de carbono se quemó, cuánto combustible se quemó para que es el mate que tenemos al lado, el termo, la computadora, el cemento que hizo el piso, todo tiene una huella de carbono. Una casa hecha en bioconstrucción tiene una huella de carbono muchísimo menor que una casa hecha de cemento y ladrillos y qué sé yo. Esa es como la base para mí, para dedicarme a esto también, ¿no? Para hacer lo que hago, que es casas en forma de bioconstrucción. No reniego el cemento, porque para mí las tecnologías tienen que usarse, digamos. Hubo avances y está bueno usar las cosas que están buenas, digamos. Por ejemplo, yo personalmente para los cimientos de las casas sí uso hierro y cemento. Después, para los que es afuera, no. Entonces, digamos, usarlo en la justa medida, a mí hay gente que dice que no, que es más ortodoxa, y bueno, cada uno tiene una visión, ¿no? A mí me gusta, también hay otra visión que hablan de, bueno, no hay que hacer casas para que duren, si es 80 años, hay que hacer casas más simples. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso porque hacer una casa es un gasto energético enorme, no solo de las personas que trabajan en la construcción de la casa, sino de los dueños de la casa. A no ser que seas multimillonario y que tengas la plata para gastarla, generalmente las personas que se hacen una casa hacen un esfuerzo grande, sí, para hacerse su casa, un ahorro, van a trabajar más horas, un montón de esfuerzo para lograr hacerte tu casa. Entonces, ¿por qué hacer casas que en 40 años la tenga que hacer prácticamente de nuevo? Si podemos hacer una casa que dure 200 años y vivan 4 generaciones de familias en esas casas. Uh-huh. Como de hecho hay casas hoy en día, ¿no? Sí. Que tienen esas características. Bueno, en base por todas estas cosas, es que, y porque tuve la suerte de encontrarme con la bioconstrucción, en un camino que elegí una vez que me fui de la ciudad, me fui de Buenos Aires en el año, ya me había ido varias veces, pero esa vez fue como un cambio radical, en el año 2011, primero me fui a Bariloche a vivir, bueno, justo explotó el volcán, me tuve que volver, estuvo interesante igual. Y después ahí elegí, me fui a vivir a un lugar que se llama La Finca La Huella, en Salta, en Vaqueros, 14 kilómetros. Usted es un nómade. Claro, sí. He vivido por varios lugares, sí. Mira, ¿no será que lo van echando, ah? No, me voy solito. Hasta que llegué a Córdoba, hace 8 años que estoy acá. Se nos pasó, che. Sí, no sabes que no nos dimos cuenta. Che, compi, escuchá. Y eso que entré por la ruta 9, Se nos pasó, te juro que se nos pasó, si no ahí en el control te deteníamos. Pasé por ahí por Santa Elena. Dígame. Además de todo esto, también podemos decir que te evitás, porque hay elementos que, por ejemplo, lo PVC, hay cuestiones que son tóxicas, entonces, ¿te evitás todo esto o no? Sí, en cierto aspecto, digamos, el cemento, por ejemplo, te lo hablo así para la mano, digamos, la gente que trabaja con cemento es re corrosivo para la mano, ¿viste? Y generalmente nadie usa guantes. En cambio, en el barro, la verdad que te deja divina las manos. ¡Ah, qué buena! Te has exfoliado. ¡Qué buena! Sí, es, por un lado, sí, hay, digamos, en el conjunto de la casa, si vos agarrás el conjunto de la casa terminada, seguramente hay muchísimas menos cosas contaminantes en una casa ecológica. Sinceramente, si vamos a la realidad, todo lo que es cañerías, electricidad y todo, es lo mismo en ambas casas. Claro. Ambos tipos de casas es básicamente lo mismo. ¿Y cuáles son los materiales comunes que se utiliza, más allá del barro? Bueno, mira, eso es otro tema importante. La bioconstrucción, como la permacultura, podríamos decir, que también en la permacultura pasa algo parecido, ¿no? En la bioconstrucción nos hacen creer que es algo moderno, pero que en realidad tiene miles de años. La permacultura también nos hacen creer que es algo moderno, pero en realidad tiene miles de años. Y no hay una fórmula que es tipo, me agarro, me compro el libro de bioconstrucción y me hago mi casa donde sea. la verdad que no es así, no funciona así, porque la naturaleza no funciona así. Uh-huh. La naturaleza se adapta al lugar donde está. Entonces uh-huh. vos lo que tenés que hacer a la hora de hacerte una casa en bioconstrucción, tenés que adaptarte al lugar donde estás. Tenés que ir al lugar donde vos te vas a hacer la casa, ver las condiciones climatológicas de ese lugar, si es un lugar seco, si es un lugar húmedo, si es un lugar frío, si es un lugar caliente, tiene vientos, le pega el sol, qué características de lluvias tiene. Hay un montón de temas que, o sea, te estoy hablando en el caso ideal, ¿no? La verdad la mayoría de la gente no hace esto. Uh-huh. Pero es lo que se debería hacer para que realmente tenga las cualidades que máximas de aprovechamiento de la energía también. Entonces vos en base a ese lugar utilizás las técnicas, dentro de todas las técnicas que ya están desarrolladas dentro de la bioconstrucción, es utilizar las técnicas que están ahí. Por ejemplo, en un lugar muy seco y muy caliente como Santiago del Estero, por ejemplo, yo estuve trabajando en la construcción de la UNICAM, que es la Universidad Campesina del Mocase, que hicieron ahí, que están construyendo ahí en Ojo de Agua. Uh-huh. Fui parte de esa construcción. En un lugar así hicieron paredes de paja muy anchas. Y la verdad que era lo más lógico, porque es un lugar seco donde no tenés problemas de que la paja llueva mucho y la paja de las paredes se te pueda llegar a filtrar agua y se te pueda pudrir. Y en cambio la paja sí es un aislante térmico importante, entonces hace una aislación con el exterior, del calor del exterior, que es muy buena. Uh-huh. Después, por ejemplo, si estás en un lugar frío, necesitas aislación y también inercia térmica. Inercia térmica es aprovechar el calor del poco calor del sol que puede llegar a haber durante el día para que ese calor a la noche vos, digamos, lo puedas aprovechar en tu casa. Eso lo hace el barro. La masa de barro con arena absorbe calor durante el día y a la noche lo libera lentamente. Entonces, en una casa en invierno, está bueno que al sol le pega las paredes de barro y eso vas a tener una calefacción natural. Así hay ahí un escuchándote montón de cosas. Escuchándote, sí. Nau, se me viene así a la pregunta si uno también termina ahorrándose algunos electrodomésticos justamente para trabajar en el tema frío, calor, calentar o enfriar. Pero sí, sin duda. Eso, si vos diseñás bien la casa, te juro que no tenés que usar ni... si tenés aislación en el techo, buena aislación en las paredes, un muro trombe, que es un muro que utiliza el sol para calentar el aire y ese aire se mete en tu casa, pozo provenzal o pozo canadiense, que es un pozo que hace pasar el aire por... es una tubería que hace pasar el aire un metro por abajo de la tierra y vuelve a subir. Eso es una calefacción en invierno y un aire acondicionado en verano. Mirá. Sin necesidad de ningún tipo de electricidad. Hay un montón de técnicas que vos podés tener una casa fantásticamente climatizada, sin necesidad ni de aire acondicionado y muchas veces de calefacción. Depende del lugar, ¿viste? Uh-huh. Estás en un lugar muy frío y sí, bueno, sí. Una estufita está bueno prenderla. Totalmente. Pero asimismo, las propiedades del barro, de las casas de... si está bien hecha, bien aislada, sin chifletes, los chifletes son un gran problema, no solo para las casas de barro, sino para todas las casas. Si cortás los chifletes, te cambia el clima dentro de la casa, en invierno sobre todo. La temperatura. Vos, en invierno, en una casa en bioconstrucción, bien climatizada, vos prendés una salamandra y el calor que se genera adentro no escapa con tanta facilidad afuera. No hay un intercambio de calor rápido que haga que vos estés perdiendo calor todo el tiempo. Entonces, con menos calorías, con menos calor, vas a mantener más caliente tu casa, bien, utilizando bien. Menos leña. Y en verano, al revés, el calor de afuera no le cuesta más entrar a tu casa, por ende vas a necesitar menos energía para refrigerar también. Aprende, Ramiro Chávez. ¿Y usted? No, yo ya la tengo reclara. Sí, sí. Estuvimos sí, el viernes charlando con un abuelo y bueno, toda la cerveza pasaron a continuación de mantener el frío, el calor y todo lo demás. Cerveza artesanal, ¿no? Obviamente. Una última pregunta de mi parte. Sí. Bueno, ya sabemos que te dedicas a la bioconstrucción, que ya no solo te construís tus propios, bueno, espacios y demás, sino que ya hay como un equipo de trabajo a pedido de diferente gente. Bueno, también han llevado a cabo la construcción de Radio Local Parvachasca con un estudio de bioconstrucción. Contanos ahí un poco, porque la verdad es que se la han ingeniado entre la biblioteca que está en el, ¿cómo se llama esta? Centro de Fomento. La Sociedad de Fomento. Ahí está, la Sociedad de Fomento. Está la biblioteca, hay un salón y al medio quedó el changui para meter el estudio de barro. Contanos cómo funciona y cómo fue eso. Así mismo, sí, bueno, después de una serie de problemas nos quedamos sin lugar, que alquilábamos, y ahí las chicas de la Sociedad de Fomento, nos presentaron con la gente de la Sociedad de Fomento. Las chicas de la Biblioteca Popular Flavio Arnal Ponti nos presentan con la gente de la Sociedad de Fomento de Anisacate, de Los Morteritos y Villa Totita, y ahí hacemos un acuerdo para que la radio pueda funcionar en este lugar. Teníamos este lugar que eran dos, era esto como vos decís, había un tinglado de un lado, 5 metros en el medio y la biblio del otro. Nosotros, utilizando esas dos paredes, le hicimos todas las divisiones internas con bioconstrucción. Con mucha paja en el medio, una técnica que se llama paja colgada. Hay muchas técnicas, les recomiendo a todos que estén escuchando esto. En YouTube hay una película que se llama El barro, las manos, la casa, de Jorge Blanco. Es el referente número uno a nivel argentino de bioconstrucción. Él está en el Bolsón. Uh-huh. Es una persona que aparte se encargó de divulgar y de enseñar. Y de hecho, acá donde vivo yo, en el Valle de Parabachasca, muchísimas de las personas que empezamos con la bioconstrucción, más allá que yo venía desde antes, pero acá es donde más aprendí, fue gracias a la película de Jorge Blanco, está El barro, las manos, la casa. Mírenla, que es re interesante. Te juro, mirás esa película y puedes encarar tu casita. siempre consultando a un arquitecto, porque bueno, he visto cada cosa. El tema de la estructura y los cimientos es muy importante, ¿viste? Corren riesgo la vida. Sí, ni hablar, la estructura y los cimientos es lo importante en todo. No, y esto de elegimos hacer en bioconstrucción, sí, por dos cosas: una, la temperatura, y otra, la acustización. Al ser de paja, tener mucha paja. Trabaja como acústico también, como aislante acústico respecto al exterior. Entonces, bueno, elegimos eso. Y además, que es mucho más económico y gastamos mucho menos plata en materiales. Muy bien, me encantó. Sí. Bueno, compita, te vamos a ir dejando. Muchísimas gracias por participar del programa. Por favor, un placer. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad, seguramente ya en el transcurso del verano. Sí. Hemos propuesto hacer itinerante de Ciudad Campo. ¿Y quién te dice que te caemos por la local? Por la bienvenides, local Parabachasca. Bienvenides a hacer un Ciudad Campo versión Parabachasca. Me encanta. Y ahí te decimos lo de la acústica. Ahí sí. Sí, ahí te vamos a evaluar la acústica. No hay prueba de la acústica. Igual nos faltan unos vidrios. Unos detalles. De unas maderas. Sí, no importa, son detalles. Para que empiece a funcionar la acústica. Nahuel, última, porque vos también te dedicás a esto. Página, redes sociales. Ah, sí, Chivín. Algo. ¿Cómo contactar? Porque en la Sierra Chica Yo tengo una página que se llama Aspacay, es como tierra colorada en quechua, es Aspachacai, Aspacay. Ahí es mi página de Facebook de construcción, la pueden ver. La verdad la tengo un poco desactualizada porque estoy teniendo mucho trabajo y lo necesito. La de Ciudad Campo también, guardemos los secretos mutuo y no pasa nada. Buenísimo, chiquillas, les quiero mucho, espero que sigan bien. Un abrazo a toda la gente que escucha Ciudad Campo. Gracias, Nau, por tu contribución. Abrazo grande. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. La tierra del Chaco quebra. Muy bien, Negrita, ahí pasamos con la primera entrevista. Se nos... bueno, muchos datos, mucha cabeza tiene sí, el amigo. Totalmente, totalmente, mucha cabeza y aparte es una persona que la tiene clara en cuanto a la construcción de, a la bioconstrucción, se viene dedicando desde hace mucho tiempo, trabaja en muchas obras importantes, así que bueno, necesaria su contribución para este programa. Sí. Pero también estaría bueno, compi, poder mostrar otras voces, ¿no? Porque si bien como contaba Nahuel, esta es una construcción antiquísima y qué mejor que escucharla de las voces de aquellas personas que están trabajando, que viven, que habitan esta provincia, en donde en algún momento se hicieron, si bien es bueno recordar, la erradicación de hogares ranchos y preguntarnos si realmente fue un progreso o un retroceso. Pero para eso estuvimos indagando en los relatos del viento y encontramos un testimonio. El testimonio de doña Alcira Gorosito, que ya es oriunda de la provincia de Córdoba, de la localidad de La Rinconada. Bien, allá... Bien al norte. Bien, bien. Y le pregunto, ¿cuántos años, doña Alcira? 90 y algo, me dijiste, ¿95? No, 96 pirulos. No. Y la pregunta era justamente también porque se decía, no, hay que reivindicar los ranchos por la vinchuca. Hasta hay una, bueno, obviamente, habrá que tener en cuenta situación por situación. ¿Se acuerda la película esta, Casas de Fuego, también, que era contra el mal de Chagas y toda esta cuestión? Bueno, ya un poco más en años más modernos, ¿no? No hace tantos años, tantas décadas, los gobiernos empezaron con esos planes de querer erradicar los ranchos y reubicar a la gente de los parajes ya con una vivienda de cemento. Y mucha gente decía, pero ¿de qué me está hablando? Tengo 96 años y la vinchuca está por ahí, ¿no? Claro, aprendemos a convivir. Así que bueno, la vamos a escuchar a doña Alcira de allá, de la Arrinconada. Allá vamos. No, y son, en verano son fresquitos adentro. Ah, la casa de barro, sí. Es la mejor casa. ¿Qué quiero? Ya. Los hoteles querían voltear las casas que no iban a sacar tomate. Esperando estaba yo con la varilla, la canta varilla. ¿Cómo no venía a voltear la casa? Mira, si no me voltean la casa, todo esto iba a estar con todas las hilachas fuera del campo. No, no. Dije, a la casa, le digo. Y yo cuando haga hacer una casa, yo la voy a voltear yo, a la casa la voy a hacer voltear yo, que yo se la doy. No la volteé yo, pues no puedo voltear. Pero busca que la voltee. Pero bueno, que... Por la vinchuca. Ya no iba a llamar que me saquen una vinchuca dentro. Antes cuando había vinchuca no hacían casa. Ahora que no hay vinchuca, ¿quién hace casa en materia? No. Ahora lo que hay es araña, eso pueden decir. Pero vinchuca, que usted va a buscar una vinchuca, la chaga, como dicen ellos. No vaya. La enfermedad de la chaga. Antes sí, porque antes había... Oh, ¿cómo había vinchuca, amigo? Era una cosa extremosa. Por eso algunos tenían mucha chaga, porque, claro, picaban las chinches, las vinchucas. Pero ahora no hay vinchucas. Anduvieron los chagueros y culminaron la vinchuca en la última vuelta. Y se terminó. Yo les decía, echen mucho veneno, porque hay muy mucha chincha que era una cosa que penetraba, una mejilla, se cayó el veneno. Hasta mucho tiempo le cago el veneno de la chaga. No, ahora no hay chinche. No sabe haber a chaga, la verdadera chaga es una que sabe estar en la cueva de las iguanas, unas alas overas, esa es la verdadera chaga. Pero no hay. No hay. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. ¿Qué me dice, negra, de doña Alcira? Ay, es una hermosa. Sí, yo estaba viendo el videito también, ya cuando lo vea, si se emociona desde lo radial, la ve, bueno, se emociona doble. Y bueno, usted vio cómo soy yo. Sí, negra. Pero mire una situación, caso testigo, así como está Alcira, debe haber cientos y cientos de pobladores, prácticamente, podemos decir, abandonados por el Estado, ¿no? porque no le han dado posibilidades laborales más que el propio trabajo que ellos mismos hacen, no le han llegado todos los servicios, que hablamos justamente, Negra, de un campo que tenga dignidad, que tenga servicios, que tenga una necesidad de vivir bien y seguir haciendo las labores que tanto hacen falta para abastecer a toda la población. Y bueno, Negra, en aquel momento ahí sí los gobiernos metieron el hocico queriendo erradicar todos los ranchos, pensando que así tenía que ser, que estaban haciendo capaz una obra de bien, pero la doña Alcira lo dejaba bien claro que, bueno, que se puede convivir. Tal cual. Y bueno, seguir ahí la vida con su 96 pirulos. Así es. Bueno, compa, vamos un poco a la música, ¿te parece? Y tal vez sería bueno también después tratar de comunicarnos con la gente siguiendo esta cuestión radial de innovadores con las Sierras Chicas y hablar un poquito con las les compas de Radio La Curva. Radio Curva. Perdón, Radio Curva. La Curva es... No, La Curva es donde se encuentra. Sí. Y Radio Curva. Y también... ¿cómo es? Creo que en Cuyo se dice una curva es cuando uno se ha tomado unos vasos de más, creo. Ah, no me digas. Sí, sí, una me buena estoy enterando. Curva. No, eso será una curda. Ah, ¿será una curda? No, eso es una curda, doy fe de ello. Totalmente. Totalmente. La oreja la tengo bastante, a veces... Y debe ser, bueno, que usted ya lo escuchó cuando ya estaba en curda. Eso, y escuché más o menos algo parecido a una curda y era curda. No, bueno. No, claro, bueno, no importa. Vamos. Entonces, a temas serios. ¿Dónde vamos? ¿Vamos a Radio Cuyo? Curva. A Radio no, Curva. No, a Radio Curva. Bueno, vamos un poco de música. A pedido de doña Alcira, vamos a escuchar otro tema de Tonolec y este sí, Techo de Paja. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Thank you. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Y así, a este ritmo, recibimos a Eduardo Borro Marrero. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Hola, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia y bien, acá lindo nomás. Bueno, te habla la negra Mati y también se va a estar comunicando con vos Ramiro Chávez. Mira, nos interesa muchísimo cómo fue este proyecto de Radio Curva en donde se hizo un ecoestudio. Bueno, lleva ya un buen tiempo, más de 10 años, esta iniciación que parte de cuatro personas, básicamente, que son comunicadores, compañeros como ustedes de la radio, comunicadores, Pablo Ramos, Aida Maldonado, Gustavo y Natalia, no me acuerdo los apellidos de ellos, pero sí, ellos ya tenían la radio y en principio me hablan para hacer un estudio debajo de su casa, de Pablo Ramos, que lo hicimos con tablas, vidrios, así más o menos como en un sótano, por decirte. Y habrá estado como un año y luego se consigue un terreno por Sal Si Puedes, que entonces se empieza a gestionar el lugar del terreno, como acá en casi toda la serranía, que es un terreno de posesión, se logra esas maneras de entrar al terreno. Y ahí empezamos a organizar básicamente un diseño participativo con mucha gente llegada a la radio y con invitados, y bueno, y entonces ahí se empieza a diagramar la idea que se quería para ese estudio. Entonces sale el círculo, sale la oreja, empiezan a hacer disparadores de la forma, el nido, el cobijo, y bueno, y así se va interpretando de alguna manera la idea y se hace ese pequeño cobijito que hoy es la radio Curva, que va pulsando, ¿no? Y a esfuerzo de mucha gente, a través del tiempo, se hace la estructura de palos y con eso se hace un techo vivo, un techo vegetal. Y bueno, con muchas jornadas, con muchos invitados que venían gente de Córdoba, de distintas radios, de distintos lugares, muchos fines de semana de minga, de comidas comunitarias y de trabajo, muchas manos, muchos pies pisando barro y mucho corazón. Así fue. Oh, bueno, la verdad es que nos lo contaste como un cuentito, te digo, así iba galope yo escuchándote. Así y es. La verdad es muy lindo porque no se trata de una construcción chiquita, ¿no? Se ve que lo han pensado, tampoco está ahí cerquita de la ruta, entonces el momento del proceso de construcción debe haber sido como también bastante desafiante en cuanto a contar con el agua, con todas las cosas que hacen falta ahí nomás cerquita. ¿Por qué se eligió así? Y hoy en día, bueno, sos arquitecto y me decías que militas la bioconstrucción. Así es, mira, hace 20 años que acá en la serranía se empieza a recordar las viejas técnicas, que es como hacían las casas los abuelos, como se hacían los ranchos en la serranía, y eso tiene que ver no solamente con una forma constructiva, sino con una manera de cómo habitamos el territorio, cómo somos conscientes del suelo, cómo somos conscientes de lo que nos rodea, el paisaje que queremos mirar, cómo queremos a todos los árboles, a todo tipo de vegetación, cómo nos integramos con esa vegetación alrededor. Entonces se empiezan a recordar las técnicas, de alguna manera, cómo hacer unas paredes, distintas técnicas de hacer paredes con tierra estabilizada, que es lo que decimos pared de barro como una generalidad, pero se pueden hacer con adobones, encofrados, paredes que se llama quincha, que se clavan varillas, se llena con una mezcla de barro y paja. Entonces todo eso permite una facilidad, una incorporación de personas no profesionalizadas en la experiencia de construir, de colaborar. Entonces eso es lo que permite alcanzar de alguna manera los techos, la posibilidad de hacerse los espacios, reducir costos, convidarse a hacer algo. Y hace un tiempo se empezó a desarrollar, digamos, en toda la serranía, las normativas para los municipios también, que los empezaron a contemplar, que este tipo de construcciones son seguras, son antisísmicas. Entonces muchas de las estructuras se generan con unas estructuras de postes, de eucaliptos, bien trianguladas, con planchela, con todo lo necesario para que sostenga las cubiertas, a los movimientos horizontales, a los sismos, a los gravitacionales, a los vientos, a todo. Entonces se empieza a desarrollar hace 20 años por toda la serranía y un montón de lugares del país lo que se llama la bioconstrucción, que tiene que ver con los materiales naturales que podemos incorporar para la casa, donde uno saltea toda la cadena intermediaria comercial que hay para hacer una casa, es decir, todas las ferreterías, todas las cosas. Uno va, consigue la camionada de tierra directamente desde las canteras, se utiliza la tierra del mismo terreno que uno pueda tener, si tiene la suerte de tener tierra, lo que tenga en el terreno vale, hasta los yuyos, porque todo eso es la fibra que se necesita para hacer la argamasa, y bueno, y así, ¿no? Y se utiliza la madera, se utilizan materiales nobles, los materiales naturales para hacer la casa. Y eso ha generado otra forma de construir. Se empieza por el techo, no por los cimientos, y también permite que la gente alcance de otras maneras la vivienda. Y son viviendas que son mucho más saludables, las paredes absorben la humedad ambiente, así que son respirables, son más sanas. Son más acústicas, son más confortables en lo térmico, son fresquitas en el verano, son acogen bien en el invierno, guardan el calorcito, digamos. Entonces es como que las generaciones que están viniéndose para la serranía, para entendiendo de otra forma de habitar, van como recordando, digo yo, porque vamos como volviendo a darnos cuenta de que esto es más mejor, ¿no? Claro, vos sabés que justamente eso te quería preguntar. Es como que vos alrededor de tu terreno, del pedazo de naturaleza que vas a construir, tal vez encontrás muchos de los materiales que se utilizan en estas bioconstrucciones. Exacto. Sí, tal cual. Claro, eso es lo interesante de esta propuesta tan noble. Sí, claro. Y bueno, y también viste que vamos saliendo de algunas cosas. A veces la gente dice, me quiero hacer una casa, y bueno, y es toda una empresa, ¿no? Entonces, a veces supone que la dificultad tremenda de lograrlo, y acá esto empodera a la persona, estas maneras, es decir, le da tanta confianza a uno, che, pero mirá qué bien, aquel lo hizo, este lo puede hacer, es así, es como lo que ustedes quizá han sentido al ver el bioestudio de la curva, que bueno, es posible hacer algo con simpleza, sencillez, creatividad y algo bonito. Entonces, bueno, eso genera esto que te digo, el empoderamiento que le da a cada uno de lograrlo, ¿no? De tener el logro, de poder alcanzarlo y en el tiempo mejorarlo, embellecerlo, y uno se enamora porque pone sus manos, pone el corazón realmente, entonces las casas tienen detalles bonitos, se ponen botellas que uno dice, no, una botella, pero ahí en esas casas son hermosas, son unas luces bonitas en la casa, y uno encuentra las aberturas y tablones, y hay toda una estética. Me está convenciendo, ¿eh? Una casa linda. Me alegro porque de eso se trata. Yo te digo que nosotros estamos promoviendo esa manera de habitar. Eduardo, por eso digo que no es solamente tener la casa, claro. Es entender el afuera tuyo, ¿viste? Porque esas aguas que vos tenés en tu casa, cuando las largues, esas aguas tienen que ser filtradas, esas aguas tienen que pasar, no mandarlas a un pozo negro, a una sangría que contaminan y todas esas cosas. Entonces uno la pasa por un sistema que son sencillos, que se llaman carrizales, fitodepuradora, y así, por ejemplo, limpiamos las aguas negras y hacemos que alrededor de tu casa tengas huertos, jardines, digamos, para medicinales, para los frutales, a los jabones, les quitas con piedritas los jabones que han pegado y pones ahí limonero, que le encanta esa agua. Mira vos. Bueno, entonces uno genera un lugar que es más que la casa, de todo, de la vida. Ahí va. Una cosa que te quería preguntar es si pueden habitar, por ejemplo, una construcción, digamos, tradicional con, por ejemplo, una segunda parte de construcción, de otro tipo de construcción, como es en el caso de este tipo de construcciones. Claro, sí, entiendo. Mira, le dicen construcciones convencionales a las que se hacen ahora. A veces uno dice la construcción tradicional, pero la tradicional es la del barro, es la de que se hace como... Claro, tenés razón. Las casas antes, ¿viste? Así es. No, sí, eso es como un término que a veces se confunde, pero sí, obviamente que podemos mezclar todo, podemos juntar este material con el otro, es posible. Y hasta mucho sucede que mucha gente tiene una casita y la mejora con la pieza a hacer con barro, le hace las ampliaciones así, o para arriba, para abajo. No. Eso todo es posible. Claro, exactamente. Eduardo, una última dale, de mi parte. ¿Cómo no? Por ejemplo, conocemos a Radio Curva, está en Sal Si Puedes, lleva sí. 11 años al aire y con un mismo estudio que seguramente necesita un mantenimiento. ¿Cómo es esa situación? Porque uno dirá, bueno, la construyo a la casa y me desentiendo nomás. ¿Cómo es el tema del mantenimiento y hacerle darle más vida por el tiempo? Claro, buena pregunta, porque para entender profundamente la pregunta es el sentido de seguridad que todos necesitamos cuando hacemos algo, ¿viste? Hacemos una casa de hormigón para que dure en todo el tiempo y tenemos toda una idea que vino de los inmigrantes y que, ¿viste? En el año 20 ya se empezó, el 26, el año 30 se empezó a usar el hormigón armado, entonces se fueron reemplazando, digamos, y nos dieron la idea de que la seguridad era así, de una casa, ¿viste? Y bueno... Pero imagínese, uno se va, por ejemplo, a La Quiaca, te vas a Purmamarca, te vas a lugares de la Argentina donde tenés casas que hace... Vos vas a ver a un hombre ahí revocando una casa en Purmamarca, revocando la casa. Te vas a hacer que le decís, está haciendo la casa, y te va a decir, no, esta casa te echa hace 200 años, le estoy arreglando el revoque. Claro. Y cuando viene la lluvia, me lo pican y bueno, y después de cada tanto hay que ir a hacerle algún arreglo. Acá la y compañera acá... es de Jujuy, así sí, que... Sí, me encanta. Entonces ella debe saber eso. Totalmente. Entonces uno vio que acá en Córdoba es muy lluvioso, tenemos mucha fuerza de lluvia en estos tiempos ahora, y entonces, bueno, acá las casas de barro tienen otras características que en el norte. Acá las casas se dice que tienen que tener buen sombrero y buenas botas, digamos, hay que hacerle buenos aleros y un muro como una pirca o un muro de ladrillo, algo que cuando salpique no rompa la pared, por ejemplo. Entonces ese tipo de diseño... hay que tener en cuenta por los inconvenientes. A veces uno no tiene que hacer una pared muy alta para el sur, toda de barro, porque va a estar toda la vida manteniéndola, o viste, no. Entonces pone otro material, se reviste con madera, se hace de piedra, se hace de otra forma, o si tiene que hacer una pared alta al sur. Si no, al sur se le baja la pared, se hace que los techos caigan para ese lado. Entonces es un tema que se resuelve con el diseño. Pero en línea general, el mantenimiento dentro de una casa es muy sencillo, porque la verdad que el barro, al ser un material tan noble, los que entran en la casa se dan cuenta que amasan un pedacito de barro y ahí nomás en el pocimí lo de la mano y lo tapan el huequito y bueno, qué sé yo, cosas así. Y la casa hay que pintarlas cada tanto y se pintan a la cal, con lindas pinturas a la cal, con distintos colores, con distintas entonaciones, y entonces uno pintándola a la cal la mantiene dura la pared. La pared es una pared que se pueden limpiar, que se pueden... respiran por la cal. Otras pinturas, como los látex, ese tipo de pintura, no dejan respirar, es decir, el barro tiene la capacidad de absorber casi el 80% de la humedad ambiente que hay, así que si uno está enfermo, están tosiendo, se lo absorbe. Uh-huh. En Alemania está promoviendo, por ejemplo, en los hospitales se hacen revoques de barro bien terminado, usted mira el revoque, no puede creer, porque son revoques bien alineados, bien planos, todo, y son los revoques que se usan en hospitales para que absorban. Muy buen dato el que nos está pasando, porque realmente, o sea, se puede aplicar, estas bioconstrucciones se pueden aplicar en cualquier lugar, en cualquier disponibilidad. Y en cualquier pared de una casa, uno quiere hacer ese revoque, más en estos tiempos del COVID y de estas enfermedades, con más razón, son casas más saludables, pero generan salud. Entonces, casi que no hay que salir a convencer a la gente. Me encanta, la gente está convencida cuando se va a hacer una. A mí me viene un cliente, me viene convencido. Claro. Yo no tengo que digamos, persuadirme, mira esto, lo otro. No, es que es una decisión tomada porque ya hay toda una filosofía de vida. Bueno, Eduardo, te agradecemos un montón la comunicación con nosotros. En nuestro último programa tratamos de hacer este programa de bioconstrucción y realmente escuchar todas las voces que nos puedan aportar sobre esta temática, agradecidos, y seguramente que el nuevo ciclo de Ciudad Campo te vamos a estar molestando de nuevo. Te mando un abrazo enorme. No. Igualmente. Gracias, Eduardo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿A quién llamo? ¿A quién llamo, negra? No sabía que me habías abierto. Y bueno, ya tengo que saludar a la audiencia en el término de lo que es esta primera parte. ¿Se nos fue la primera parte del programa? Y un poco más también, le digo. Ay, pasó todo tan rápido, pero tan rápido. ¿Vio cómo se entusiasman los constructores, los bioconstructores? Se ponen esa cosa, esa impronta, se emocionan, esa pasión, por el barro, por los materiales alternativos, ¿no? Tienen esa pasión. El adobe. El adobe, la paja. Todo eso. Rama. Tienen pasión para eso. Me encanta. Sí, bueno, sigamos. Seguimos, nos en vamos. En la segunda etapa, ¿qué viene la segunda etapa? Nos vamos primero a un temito musical. Ay, ¿sabes qué tengo ganas de escuchar? No me descompagines, por favor. Bueno, pero para después. ¿No me pondrías algo de Palo Borracho? Sí, sí, sí, los amigos de Palo Borracho que han estado cumpliendo años. Sí, yo en el corte me pongo a pensar bien y hacer cuentas cuántos pirulos llevan. Pero debe ser como 5 o 6. No, negra. Ah, 10, 15. No, pero estos empezaron cuando eran adolescentes. Por más que parece que sigan siendo adolescentes. Bueno, pero cuando se pusieron a laburar en serio. No. Tiene como, no quiero pifiarle, entre 12 y 15 años. Wow. Ya, a la vuelta se lo digo y mientras vamos a seleccionar un temita también para usted. Pero como el compañero Eduardo, que fue quien nos relató la construcción del Eco Estudio de Radio Curva, de Sal Si Puedes, bueno, nos hizo pasear o imaginar un poquito lo que eran las construcciones allá en Jujuy, en Purmamarca, en Humahuaca, en Tilcara, así que me dieron ganas, negra, vamos a escuchar a Humahuaca Trío y haciendo el tema Humahuaca de Pasada. Dale, me encanta. En la feria o en la plaza, con sus guaguas ofreciendo su humildad. Ya llegan los turistas, anda China, véndele un hacha o una chola de yoloncas al señor. Ya entraron a la iglesia con guía la peña blanca y el tipo de memoria recitó: apúrate que están llegando a la cacharpaya, apúrate que ya han entrado en el fortín, apúrate que están llegando a Fortunato y el guía flaco perdió un zapato, porque le den su propina al fin,